Este jueves, 13 de junio de 2019, regresa a sus hogares Anhelos y Realidades. La Organización Básica Eléctrica Territorial de Ciénaga de Zapata, avances, retos y contexto actual. Les esperamos por el 4598-7156, panel telefónico rotativo y en la página de Facebook Anhelos y Realidades, RV Victoria. Espacio de reflexión y debate, Anhelos y Realidades. Un año y más en sus corazones.